comprendo que lo nuestro es un capricho, porque no vale la pena insistir sobre este amor absurdo. Yo te digo que es mentira, porque sigo enamorado. Aunque otro esté a tu lado, siempre, siempre estaré junto a ti. No me dejes así, no me dejes así, porque sin tu querer, no, no, no soy feliz. No me dejes así, no me dejes así, porque sin tu querer, hoy me puedo morir. Porque no vale la pena insistir sobre este amor absurdo. Yo te digo que es mentira, porque sigo enamorado. Aunque otro esté a tu lado, siempre, siempre estaré junto a ti. No me dejes así, no me dejes así, porque sin tu querer hoy me puedo morir. No me dejes así, no me dejes así, porque sin tu querer, no, no, no soy feliz. No me dejes así, no.